un punto de encuentro de la comunidad de Talcahuano. Radio Etchegoyen, música, informaciones, comentarios, la actividad del puerto de cada día. Etchegoyen. Soy Adolfo Millabur, mapuche lapquenche y alcalde de Tirúa. A puerta del Bicentenario, en Chile aún no existen reconocimiento y espacio de participación real de los pueblos originarios. Para avanzar a un Estado democrático, es necesario un Parlamento Autónomo Indígena, modificar las leyes sectoriales que afecten a nuestro territorio, participación en los gobiernos locales y regionales y en el Parlamento Nacional. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política por un Bicentenario sin exclusión. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. Un 13 de enero del 2004, un joven de 22 años se internó en el Fundo El Olivo, 400 metros al sur del sector de Copiapó, en Florida, e inició un fuego que se transformaría en un incontrolable incendio forestal. Fue detenido y juzgado. Hoy este joven cumple una condena de 3 años y 1 día. Un incendio forestal es un delito y se sanciona criminalmente. Un mensaje de CONAF y Gobierno Regional, Región del Biobío. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. ¿Qué tal? Les saludamos. Estamos en esta segunda edición de lo que es Radio Resumen, comenzando una nueva edición de este programa que ya, bueno, reiteramos, segunda edición que está saliendo al aire a través de Radio Etchegoyen. Saludamos a Robinson. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, buenos bien. Días. Buenos días a todos también, amigos en Talcahuano y en el Gran Concepción. Esta semana incorporamos más cosas, más cambios. Estamos con una cadena de radio, ¿verdad, Javier? Que a las radios que vamos comunitarias. A saludar a radios comunitarias que también van a cooperar con este programa para en su difusión. Saludamos a Radio Dichato, Radio Voz de la Mujer, enclavada ahí en Barrio Norte de Concepción, Radio Matías Cousiño, en la intercomuna y Coronel Lota. Y Arauco también. Coronel Lota Arauco, Radio Nonquena, enclavada ya en el Valle, y también a Radio Lorenzo Arenas. Así es. Esperamos que muchas más otras radios comunitarias se unan también a nosotros aquí desde Radio Etchegoyen en 107.3. También la pueden escuchar por internet, su página web, que también salimos por ahí, y por Twitcam, que también estamos trabajando por ese medio. Resumen Radio, como ya saben, es una nueva arista de nuestra plataforma comunicacional, que la pueden encontrar en el periódico, recientemente en kioscos, en el nuevo número 20, en la web www.resumen.cl y en este su programa de radio Resumen Radio, donde trataremos hoy día un tema muy importante, muy interesante, que ha estado en la palestra de los medios, el tema de el sistema penitenciario y todos los problemas que se han generado estas últimas semanas con respecto a ello, las declaraciones, los diferentes problemas que se han generado, como decía. También tenemos análisis internacional, lo que nos fue la semana pasada, esta semana va. El análisis va de la mano de Ruperto Concha. Tendremos también un resumen de noticias. ¿Y qué más? Y tenemos una cuña con unos vecinos de aquí, eso, de Talcahuano, sí, que nos quieren dar también unos mensajes interesantes a escuchar. Con respecto a la reconstrucción. Exacto. Vamos ahora con una cuña promocional de Resumen Radio. Para luego entrar al tema. Resumen es un proyecto comunicacional que cubre el acontecer informativo de las comunas de la región de Concepción, desde una perspectiva crítica y al servicio de sus habitantes. Resumen está en Coelemu, Trehuaco, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana, San Pedro, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos. Adquiere nuestro periódico en los kioscos. Visita nuestra página web resumen.cl y escucha Resumen Radio por Radio Echegoyen o por la red de radios comunitarias que lo transmiten. Sin mentiras ni medias verdades, Resumen, el informativo de la región de Concepción. Estamos de vuelta en el aire. Ahí pasaba entonces una... Un recordatorio, recordatorio, decir, declaración de principios. Exacto. Vamos a ir con una introducción a lo que viene ahora, al una tema. Nota introductoria a lo que es el tema a tratar de fondo. Perfecto. Mientras la tierra temblaba, muros caían, el caos se apoderaba de las cárceles y en medio de la absoluta oscuridad, 220 internos escapaban en Chillán, además de una decena de los penales de Coronel y Los Ángeles. Motín, fuego y muerte en Chile, 83 personas murieron tras el incendio en un centro de readaptación juvenil en El Salvador. Parecía que ya había una tregua, pero nuevamente Chile hace noticia por un hecho trágico. El mundo sigue atento a la situación en la que aún se pueden esperar que la cifra de los muertos aumente. 12 horas se inició un motín en el que participaron cerca de un centenar de internos. Los amotinados se instalaron en la parte alta del patio 1 de este recinto, exigiendo la restitución de algunos beneficios como la visita conyugal y una visita especial a fin de año, los cuales habrían sido suspendidos por gendarmería a raíz del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel. Las principales cadenas de noticias como CNN, BBC y los canales informativos de países como Argentina y Perú siguen de cerca la noticia, un drama que enluta a Chile y que nuevamente deja al país en las portadas mundiales. Bueno, escuchamos un audio recopilatorio, ¿cierto? A grosso modo de lo que ha pasado un poco este año, las noticias que han estado, se han visto envueltas con lo que es el sistema penitenciario, el tema de fondo que vamos a tratar hoy. Condena, imputado, reclusión, módulo, cana, son algunos términos o ingredientes que conforman el sistema penitenciario chileno, que este año bicentenario ha sido aliñado por terremoto, fuga, huelga, motín. Y el combo final de esto ha sido el lamentable, el fatal incendio que se dio en la cárcel de San Miguel. Para ahondar en estos temas, estamos con invitados, Robinson. Sí, mira, tenemos aquí a Óscar Ulloa, el presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, y con Germán Ramírez, directivo de la misma organización, de la misma asociación. Invitados que agradecemos primero que hayan venido a los estudios de Radio Echegoyen para hacer este programa y contestar algunas preguntas y hacer sus propias reflexiones también acerca de lo que está pasando con el sistema penitenciario, porque vemos en los medios de comunicación un repentino interés que a veces se acalla, otras veces surge, sobre todo cuando hay problemas en las cárceles, con respecto al sistema penitenciario, pero que nunca se acaba de arreglar y que continúa arrastrándose por mucho tiempo. Además de las reivindicaciones que ustedes como trabajadores también han hecho permanentemente durante los últimos años. Es por eso que Óscar y Germán, muchas gracias por estar aquí. Y la idea es comenzar con una reflexión de ustedes con respecto a la temática que nosotros proponemos, que es esto del sistema penitenciario y su problemática, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos bastante agradecidos por estar acá en Radio Echegoyen. Bueno, el tema penitenciario, por así decirlo, como tú dijiste muy bien, sí, viene reproducido durante la última semana, sobre todo de la problemática penitenciaria que existe actualmente en nuestro país. Pero no es un tema nuevo, es un tema que de una u otra forma, tanto los familiares, los internos, como nosotros como dirigentes, en varias y reiteradas oportunidades lo hemos manifestado a las autoridades de turno. Y lamentablemente, a mi juicio, tienen que ocurrir este tipo de tragedias que son lamentables, sin duda que perezcan personas en San Miguel, para que la autoridad nuevamente pretenda o quiera conversar y decir que está interesada. Nosotros esperamos que con esta lamentable situación que pasó en San Miguel, definitivamente lo que haya es una gran discusión respecto al sistema penitenciario en general en Chile y respecto a qué sistema penitenciario queremos para nuestro país. Yo creo que eso es lo principal y a mi juicio. Bueno, yo en realidad... Primero que nada, dar las gracias a Radio Echegoyen por abrir los micrófonos a temas de contingencia para la comunidad y sin duda alguna para todos los trabajadores públicos. como bien dice Oscar, es un problema latente que nosotros hemos puesto en la palestra en más de una ocasión. De hecho, medios de comunicaciones, antes que suceda el lamentable hecho en Santiago, el 81 fallecidos, 83, entiendo, total, lo dijimos. Concepción estuvo a paso del siniestro del 27, lamentable 27 de febrero, que todos en esta región conocemos muy bien, de no tener una catástrofe mayor al interior de los penales. Tuvimos a menos de 12 metros que no se evadieron, gracias al esfuerzo de sus funcionarios públicos, los 1.900 internos. Y hay que decirlo, no tuvimos afortunadamente que lamentar ninguna víctima fatal. Así que sin duda es una problemática que nosotros como gendarme y como funcionarios públicos nos preocupa bastante por la función que realizamos. Mira, yo hay un concepto que me quedó dando vueltas a mí con respecto a lo que dicen los medios, ¿no? Que es el tema del colapso, que las cárceles se encuentran colapsadas. Y claro, se encuentran colapsadas porque hay una sobrepoblación, ya lo sabemos. O sea, se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Porcentajes de que tenía la cárcel de San Miguel X sobrepoblación y Manzano y todas, ¿no? El tema aquí es, ustedes como funcionarios lo han dicho reiteradamente que las cárceles están colapsadas. Incansablemente. Claro, o sea, ¿por qué se sigue ocurriendo esta situación? ¿No hay manera de hacer entender a las autoridades? Que hay que ser sincero con una cosa. Yo creo que el tema penitenciario y en la región, yo tengo que decirlo como directiva, hace más de 6 años que venimos trabajando, el único parlamentario que ha querido conversar de esos temas y hablarlos públicamente, en este caso es Alejandro Navarro, acá en Concepción, porque al resto de los parlamentarios que hemos tratado de convocar alguna vez nos han dicho, digamos, muy silentemente, que este tema no es popular. O sea, definitivamente no atrae los votos de, digamos, de la ciudadanía. Y obviamente no quieren conversar de temas que no son populares. A nosotros nos parece nos parece una mala iniciativa, y creo que hay que ponerse a conversar. Y lo que te decía recién respecto al tema de la discusión, esta discusión no tiene que ser con gendarmería. Yo creo que la discusión respecto al tema, al sistema penitenciario que creemos, que queremos tener en Chile, tiene que ser con la sociedad en general. Yo lo hablaba hace un rato, el tema. ¿A qué me refiero con esto? Es que si queremos una cárcel represora o represiva, entonces quedémonos como estamos, no modernicemos nada. Quedémonos con el hacinamiento que existe, con la cantidad, por así decirlo, de internos que existe. En este caso, en Concepción, hoy en día tenemos 1.650 internos aproximadamente y una capacidad total de 900. La cárcel se construyó en Manzano 1 para 900 internos. O sea, sí. Hay internos que están durmiendo a dos, hay gente que está durmiendo en el suelo, pero si el sistema o la sociedad en general quiere dar esa señal de represión respecto al delito, bien, quedémonos así y no discutamos el tema. Ahora, si queremos hablar definitivamente de la reinserción o rehabilitación y darle una oportunidad a la gente que alguna vez delinquió, yo creo que el sistema penitenciario está colapsado hace muchos años y hay que obviamente modernizarlo. Sí, porque después uno se plantea, escuchando los casos de la cárcel de San Miguel particularmente, ¿toda la gente que está en la cárcel tiene que estar en la cárcel? Es una pregunta que quedó flotando y que nadie la ha querido contestar, por lo que tú decías, porque no es popular hablar de este tema, ¿no? Exactamente, y lo otro, a ver, aquí en su oportunidad, cuando entró en vigencia la reforma procesal penal, se dijo que esta reforma procesal penal, sin yo entrar al fondo del asunto de si es buena o mala, se dijo que era la solución para el colapso en su momento de las cárceles, que en realidad iba a bajar el número de internos. ¿Por qué? Porque esta medida cautelar de prisión preventiva iba a ser la excepción. ¿Ya? Y obviamente había otras medidas cautelares como arresto domiciliario y demás que se iban a aplicar con mayor generalidad, por así decirlo. Y la verdad que nos encontramos hoy en día que la prisión preventiva ya no es excepción, sino que es la regla general por todo esto de la discusión de la puerta giratoria. Y nos encontramos que, en definitiva, la cantidad de imputados que tenemos hoy en día en las cárceles chilenas es superior a lo que teníamos hasta antes de entrar en vigencia la reforma procesal penal. Si lo único que cambió ahora, antes de entrar en vigencia la reforma procesal, teníamos una cantidad, yo diría, bastante grande de procesados, y ahora en realidad no tenemos procesados en ninguna cárcel, sino son imputados. Pero es lo mismo, en realidad las cárceles están colapsadas de igual forma. De la misma manera. Lo que hay que decir también, Oscar, no sé si tú compartes conmigo, es que en esta famosa reforma, que si no es cierto, tiene cosas muy positivas, no fue contemplada Gendarmería de Chile, en lo absoluto. Para nada. Vi un inserto en un periódico local, que decía con letras mayúsculas, no son prioridad porque no hay votos. Y es verdad, o sea, si vemos, el interno, una vez que es procesado, condenado, pierde la calidad de ciudadano, por lo tanto no tiene derecho a voto. Condenas superiores a 3 años en un día tampoco no tienen derecho a voto. Por lo tanto, claro, no son prioridad. Pero lamentablemente o afortunadamente nosotros tenemos que velar como sociedad para que esa gente que está recluida sea un aporte una vez que egrese, porque como bien dices tú, si es una cárcel represiva, lo que tenemos es peor al salir. Lo hemos vivido tú y yo, tenemos más de 18 años en este tema y sabemos que es así, es una realidad. En este momento las cárceles no rehabilitan, a excepciones, digo, obviamente algunas cárceles muy puntuales, Chiloé podría ser que tiene, incluso en un informe de una fiscal salió favorecida, pero en general las cárceles no rehabilitan en este país. Pero con respecto a eso mismo, se ha hablado mucho de las medidas alternativas, ¿verdad? ¿Existen las medidas alternativas en Chile? ¿En qué consisten las medidas alternativas? ¿Alternativa a la privación de libertad? Sí, existe, o sea, están consagradas, como te dije anteriormente, en el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, esa era la regla general, o sea, se iban a aplicar el arresto domiciliario, la firma semanal o mensual en alguna entidad pública, como el Ministerio Público o en algún cuartel policial, pero lamentablemente con toda esta discusión del aumento de la delincuencia y la puerta giratoria, la verdad es que lo mínimo no se aplican, yo diría excepcionalmente se aplican ese tipo de medidas cautelares y se aplica obviamente la medida cautelar de mayor entidad, a mi juicio, que es la prisión preventiva. Sí, porque pasa que en otros países, por experiencias que conocemos de otros países, ¿verdad? Las medidas alternativas muchas veces significan penas que tienen que ver con trabajos sociales, por ejemplo. Exactamente. Eso se aplica, existe. En Chile existe, lo que pasa es que no se aplica. Es que por eso que ahí el gran tema también, otra discusión que nos queda como sociedad, es que ¿qué queremos hacer con los internos que reinsertamos o tratamos de rehabilitar en las cárceles? Porque a mi juicio la reinserción y rehabilitación de una persona que ha estado privada de libertad no es un tema solo de gendarmería, es de sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué motivo lo digo? El fisco o el Estado puede destinar recursos para enseñarle un oficio a una persona dentro de una cárcel y que esa persona egrese el día de mañana. ¿Y qué pasa cuando va a alguna empresa o algún lugar? ¿El empresario o cualquier persona estará dispuesto a darle lugar de un trabajo? Claro. Entonces, porque si no es así, lo que pasa es que va a pasar el círculo vicioso y la gente obviamente tiene que subsistir y obviamente va a volver a delinquir. Yo creo que el gran problema en la discusión es qué queremos nosotros como sociedad hacer con la gente que va a salir o se va a reinsertar y también qué tipo de pena queremos aplicarle a esta gente. Perfecto. El ejemplo gráfico lo tenemos ahora, Oscar. Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada tuvimos la culminación del egreso de los técnicos en ejecución? En construcción. Por la Universidad Católica, una carrera profesional. Ingresaron 19 internos. 19 internos. La Universidad Católica. Mi pregunta es: ¿cuántos de esos internos, la sociedad, los empresarios estarán dispuestos, porque cumplieron con todos los requisitos de una carrera formal externa? Son profesores de primer nivel. ¿Cuántos empresarios estarán dispuestos a abrirle esas puertas a esa gente? Una vez que la sociedad y los empresarios estén dispuestos a ello, vamos a ir mejorando este tema. De otra forma, se nos va entrampando. Nosotros, esa gestión la hizo la asociación, ¿no es cierto?, con Gendarmería, las puertas con la Universidad Católica, pero esperamos eso, que las puertas se abran también a esta gente, porque si a esta gente le abrimos la puerta, esa puerta que debe ser abierta, vamos a tener menos problemas al interior de las cárceles, va a haber mayor control, menos gente recluida y yo creo que ese es el tema fundamental. No, sin duda. Yo creo que hay mucho que discutir a nivel no solo de gendarmería, como decías tú, Oscar, sino que a nivel de sociedad. Exactamente. El tema es que la sociedad parece que no quiere hablar de este tema. O sea, para nosotros cuando estábamos haciendo la pauta de este programa, la verdad es que teníamos ciertas aversiones con respecto a ver, tratemos esto, ¿querrá la gente saber de esto realmente? Porque mira, una cosa bien interesante, revisando los foros que hay en internet de los distintos medios de comunicación oficiales, tradicionales, nos damos cuenta de que la sociedad está totalmente ajena a querer discutir este tema. O sea, la gente dice, bueno, se murieron 81, que mira, claro, sobraba. Un tema de contingencia, ¿no? Sí, bueno, pero incluso así, ¿no? Mm. Que resulta bastante fuerte porque dice, bueno, ¿qué tipo de sociedad, con qué valores estamos viviendo? Mm. ¿No? Que estima así, o sea. Después, el tema de gendarmería, que es a donde yo quería ir. Ustedes tienen que convivir con toda esta situación que es bastante cruda. Yo he estado en la cárcel, yo sé que... He estado en la cárcel, quiero decir que he visitado la cárcel. Y sé cómo se malvive, ¿no? Se malvive porque realmente el hacinamiento es tremendamente grande. En ese sentido, ¿qué imagen tienen ustedes con respecto a la sociedad y a lo que ustedes pueden percibir que la sociedad entiende trabajar en la cárcel. ¿Cómo lo ve? Bueno, lamentablemente creo que nosotros también, bueno, en estos últimos años hemos estado trabajando como dirigencia bastante en dar a conocer la otra arista de gendarmería, porque gendarmería normalmente se ve como en realidad los funcionarios que son los represores, los carceleros de la gente que está privada de libertad, sí. Pero yo diría que hay muchas aristas más. Gendarmería también tiene otras, digamos, por así decirlo, otras funciones sociales que en realidad realizamos bastante bien también. Lo que malo que eso, y siendo sincero, eso no vende y eso no va a salir en ningún medio de comunicación. Para nada. ¿Sí? Pero hemos hecho bastante, aquí en la región yo puedo decir que hemos hecho bastantes cosas, operativos cívicos, Águila Santa María, Atome, Achome, tenemos también nuestra institución que en este caso tenemos un servicio. Operativo cívico que consiste en. Operativo cívico en llegar, claro, atención médica, jurídica y todo. Entonces ya, también ya, nos damos a conocer respecto a eso. Tenemos otra arista igual. Gendarmería tampoco es la carcelera, por así decirlo, nomás. Tenemos funcionarios, profesionales, psicólogos, asistentes sociales que también trabajan arduamente respecto al tema, arduamente en esta cuestión de la reinserción. Claro, porque funciona un colegio dentro de la cárcel, funciona un asistente social. Así es, exactamente. Claro. Entonces, hay otras funciones que no se dan a conocer, pero son bastante, yo diría, valorables de la gente que trabaja, los profesionales principalmente en esta situación, considerando las condiciones que actualmente tenemos. Imagínate, hoy día en la cárcel de Manzano hay tres módulos que resultaron a raíz del 27 de febrero, terremoto, calcinados prácticamente. Sí. Tenemos 1.600 en el resto de los internos, de los módulos que están ahí viviendo, diría, no dignamente, infrahumanamente. Y aún así los profesionales igual están haciendo trabajo como de acuerdo a las condiciones que están en el terreno. Aún así, y con todo lo que tú explicas, con lo que ha dicho Germán también con respecto al tema de los técnicos estos que salieron de la Católica, cuestiones que son muy loables y desconocidas, por algo será, nada es espontáneo, todo es intencional, digamos, por algo será. Hay un cuestionamiento evidente a Gendarmería, sobre todo por el tema de San Miguel, en los medios. Yo me refiero a esto, lo que nosotros podemos leer en los diarios, en internet y cómo nos comunicamos, ¿no? Que sale esto a la luz pública. ¿Detectan ustedes algún problema en la formación de gendarmería, por ejemplo, en cómo están formados los gendarmes en Chile? Yo creo que, por eso te digo, el sistema penitenciario, a mi juicio, necesita una gran reforma. En primer lugar, si tú te vas a los instrumentos internacionales existentes hoy en el mundo respecto a que hablan cómo debe estructurarse un sistema penitenciario, y ahí te voy a hablarte de la falencia que tiene nuestro sistema. Los instrumentos internacionales dicen que los funcionarios que trabajan en prisiones no deben tener el carácter de castrense o militares, ¿ya? ¿Me entiendes? Sí. Y resulta que nos encontramos acá con una paradoja. A nosotros como gendarmería, y esto va a oler lo que estoy diciendo mucho, a la oficialidad principalmente, prácticamente se cree en una rama castrense y no es así. Y eso obviamente provoca, seamos claros, eso provoca, yo diría que cierta reticencia de la población penal a insertarse generalmente en este funcionamiento de las cárceles en Chile. Yo creo que hay que hacer la gran discusión. Incluso más, se cree en dije castrense porque si tú te vas a la naturaleza jurídica que nosotros tenemos como institución, la verdad es que pertenecemos al Ministerio de Justicia, somos un organismo público, no tenemos nada que ver con Carabineros de Investigación. Es un servicio del Estado, no es una rama de las Fuerzas Armadas, digamos. Absolutamente. Entonces, eso mismo yo creo que provoca, y la autoridad, hay que decirlo, también ha fomentado esto porque les conviene tener, fomentar esta, yo diría, pseudo militarismo dentro de una institución civil, por lo demás, del Estado, para no sé, dejar contentos a ciertos actores que en definitiva la verdad es que no hacen nada por tratar de sacar adelante este sistema penitenciario chileno. O como decías tú, lucran políticamente del tema. Sí, ¿sabes? Tú mencionaste algo de que le preguntaba a Oscar. Le señalaba sobre los 83 lo que ha sucedido en San Miguel. Aquí no lo olvidemos que en la región, el año 2003, tuvimos una desgracia, afortunadamente, gracias al esfuerzo de la gente, con un número menor. Digo, afortunadamente, pues, pudo haber sido mucho mayor, de 9 fallecidos. Así es. Y hay que decirlo, y eso, como bien dice Oscar, no vendió. Los videos esos no los mostraron la comunidad pública. Pero hubiera sido realmente valorable que se hubieran visto esos videos de cómo el funcionario arriesgó su vida. Porque hay que decirlo, o sea, el gendarme en este país no es una máquina que entra y sale, o sea, es un ser humano que está preparado académicamente, pero también las situaciones sobrepasan cualquier preparación alguna. Entrar a un dormitorio donde hay más de 100 internos, y más, porque tenemos un módulo 8, sobre 300, a sacar, digamos, personas que están asfixiadas y sacarlas a riesgo su vida en hombro, sin otro elemento de seguridad, hay que vivirlo para poder sentirlo. Entonces yo quiero resaltar eso, que la formación, digamos, como estructura de un gendarme, ¿no es cierto?, puede ser tratar de mejorar, sin duda alguna, pero si no se dan los elementos de seguridad, no sean los espacios para que esta gente pueda convivir y poder desarrollar alguna actividad productiva, tanto para él, porque así también lo dice el reglamento, para él o su núcleo familiar, va a ser imposible que podamos llevar un servicio mejor. Yo creo que ese es un aspecto de por qué estamos en tela de juicio. Lo otro, y para ser claro y no por así decirlo, desviar la pregunta que tú me hiciste, claramente estamos en tela de juicio por los hechos que a mi juicio no fueron oportunos en sacarlo de parte de la autoridad de esta red de corrupción de Gendarme de Santiago. Sí, a ver, nosotros tenemos una posición respecto a eso. La corrupción es un tema transversal que cruza a todos los entes públicos, y Gendarmería obviamente no está ajeno a ese tema. Claro. Y claramente eso es verdad. Pero también hay que decirlo, la generalidad de los gendarmes son bastante probos en su actuar. Hay elementos negativos que la autoridad tiene la función y tiene la obligación de detectarlo, y obviamente nosotros no vamos a avalar ese tipo de situaciones. Hay gente que definitivamente se optó por el camino errado, lamentablemente tendrá que dejar el servicio, y es lamentable para nosotros, como te digo, porque se enloda de repente a una institución de más de 14.000 funcionarios a nivel nacional por 3 o 4 personajes que a lo mejor no hicieron bien las cosas. Es lo que le puede pasar a cualquier trabajador que no hace bien su trabajo, ¿verdad? Exactamente. O que incurra en delitos en este caso, porque a eso quería yo apuntar también. Por ejemplo, lo que vimos con la comisaría, en este caso en el tema de carabineros en San Joaquín, que era realmente espeluznante lo que podíamos ver ahí. Entonces, uno, la pregunta que se hacía, esto de carabineros express, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hubo una época en que se aumentó la dotación de carabineros enormemente, de manera súper rápida, y meterlos a la calle directamente? Y parece que eso está siendo cuestionado, porque es una formación muy deficiente la que ocurre, deficiente, ahí. Deficiente, bueno, eso viene producto de aquello, esta sensación que se crea en la ciudadanía de la guerra contra la delincuencia. Sí. De, en realidad, de contratar anualmente gran cantidad de funcionarios de investigaciones, de funcionarios de carabineros, como para aprender, en este caso, a los que delinquen. Pero resulta que ahí está el tema, ahí está el error a mi juicio. ¿Cuál es? Que, claro, la guerra contra la delincuencia, según ellos, es aprender, en este caso, al malhechor, ingresar a las cárceles. Y resulta que no se aumenta proporcionalmente en la dotación de gendarmes. Y segundo, exacto, nosotros pensamos que la guerra contra la delincuencia no termina con aprender, en este caso, al imputado o a la persona que ha delinquido, sino que la guerra contra la delincuencia empieza en las cárceles, destinando recursos para esta reinserción, rehabilitación, y para que la gente obviamente tenga mejores condiciones de vida. Si no es posible y no es justo, y nosotros no lo aceptamos, de que haya personas durmiendo de a dos o tres en el suelo. O sea, no puede ser. Haciendo una analogía, sería como atacar el síntoma de la enfermedad y no el origen, ¿verdad? Así es, pues. Y el origen está en la desigualdad social, lo que pasa es que en la droga, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que queda en el subconsciente de la gente es que Carabinero actuó y qué sé yo, tomó detenido a 6 o 7 personas, y de ahí se olvida la guerra contra la delincuencia. La pregunta que yo me hago, han preguntado, ¿qué pasa con esa gente cuando ingresó a la cárcel? ¿Qué pasó con ellos, en definitiva? Nadie pregunta eso, no, nadie claro se acuerda. Sí. Entonces yo creo que el o punto cuando, es... O cuando vuelven las noticias, decir, el tipo este fue reincidente, 3 oportunidades, bueno, justamente. Habría que hacerse un cuestionamiento, si es reincidente, claro, ¿por qué esto no está funcionando, no? Justamente. Muy interesante. Con respecto al tema este de la formación de gendarmería, de carabineros, de las fuerzas del Estado que se dedican al tema de la delincuencia, que hasta el concepto suena un poquito pasado ya en realidad, ¿no? Porque hoy día la sensación que queda es que cualquier cristiano puede llegar a la cárcel por el motivo más increíble del mundo. O sea, nosotros vimos gente que por piratear CD, sí, estaba en la cárcel. Multas de consumo de alcohol. Consumo de alcohol, exacto. Entonces, habría que pensar un poco más. Yo creo que ahí, sin duda, hay que reanalizar el sistema procesal penal. Claramente, claro, si estamos hablando de un delito de menor entidad, como tú dices muy bien, el piratear CD, no sé, creo que aquí no hay multas que funcionen. Claro, yo no sé. Funcionaba una multa y no tener a una persona. Una salida alternativa. Ahí están las medidas alternativas. Esas son las medidas alternativas que de repente no se aplican mucho ahora con esta guerra contra la delincuencia que se ha instalado en toda la sociedad chilena. Si son las autoridades las que han fomentado esto, o sea, no hagamos los lesos. La autoridad dice que tiene una guerra fratricida, por así decirlo, con la delincuencia, y claro, la sociedad se queda con eso. Es un eslogan que vende. Y vende bastante, seamos claros. Hoy hay un tema que es también transversal en nuestro país, concesiones. Estamos hablando de cárceles concesionadas. ¿De qué se trataría esto? ¿Hay algunas que ya se están funcionando? Un concepto que a lo mejor nosotros no quisiéramos... Mira, las cárceles concesionadas, nosotros tenemos nuestro discurso respecto a ello. Y la verdad es que nosotros no somos pro cárcel concesionada. Creemos que el Estado no se puede desligar de la... Es que aquí hay una cuestión bien simple. El Estado aplica la pena a través de los tribunales y resulta que después cuando lo toma detenido el tipo se quiere desligar del problema y decir, no, pasemos a los concesionados, a los privados y todo el cuento. Que lo haga producir, ¿no? Porque el discurso claro, era ese, el de concesionar. Resulta que las cárceles concesionadas han resultado, primero, mucho más caras que las cárceles tradicionales. Así primero, parece, hay que, no, y es así, en la práctica es así. O sea, en definitiva tampoco han solucionado lo que se dijo alguna vez, el hacinamiento. La cárcel de Concepción, la todavía no entra, digamos, en funcionamiento, tiene aproximadamente 1.013 o 1.030 internos. Y resulta que su capacidad máxima es 1.100. Cuando entra en funcionamiento ya, a partir de hacinado. O sea, no es una solución. La cárcel, el sistema... Estamos hablando del Manzano 2. O CCP Biobío, como le dicen algunos. Yo creo que la concesión no es la solución y crear más cárceles para el tema de esta cuestión de la delincuencia. Creo que aquí definitivamente el Estado debe asumir su responsabilidad. Si aplica la pena, una persona tiene que seguir asumiendo el tema durante su estadía dentro de un sistema penitenciario. Y lo otro definitivamente, y no tampoco podemos hacernos nosotros lesos, por eso que yo soy bastante en contra y refractario del tema de las cárceles concesionadas. Aquí lo que se quiere es privatizar todo el sistema penitenciario con los años. Si ahora se está privatizando el sistema médico, el tema de alimentación, con eso se empieza. El tema sanitario que salió. Pero con los años, se va a querer privatizar el tema de la vigilancia igual. Van a decir, oye, pero entonces contratemos guardias privados y los gendarmes no. Entonces nosotros claro, en ese aspecto somos bastante refractarios al tema de concesión y en el sentido de decir, los gendarmes son los que trabajan en las cárceles, los que conocen el sistema penitenciario y no puede venir una empresa privada a licitar, por así decirlo, partes esenciales de este sistema. Además creo que se ha hecho mal, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque esto de la concesión de cárceles partió, Javier, si no me equivoco, en el gobierno de Lagos. Así es. ¿Sí? Eso es. Sí. Vale. En el gobierno de Lagos... Uno cuando pasa, por ejemplo, por la carretera que va a Santiago, por la Panamericana, ve la cárcel de Rancagua, por ejemplo, que está al costado de la carretera, ¿no? Y lo ve bien, o sea, segregada, porque no está al costado de ninguna ciudad, ningún pueblo, alrededor hay campo solo. Y uno dice, bueno, perfecto, ¿no? Se ve bonito, se ve bien, digno incluso. Pero, claro, entrando en la profundidad del tema, se hizo todo mal, porque esa cárcel, por ejemplo, la de Rancagua particularmente, costó mucho para que comenzara a funcionar. Nadie se interesaba por tomar el tema de la concesión de cárceles, al parecer. Y lo otro es que la gente que participó en la, digamos, en esta discusión de las cárceles concesionadas, en el formato, la estructura, la infraestructura, la verdad que ni siquiera le tomó parecer a gendarmería, sino encontramos todas solo, claro, con cárceles solo concesionadas que definitiva no tienen, por así decirlo, la infraestructura adecuada para, por ejemplo, actuar ante una emergencia de contención, como lo que pasó en San Miguel. O sea, hay cárceles concesionadas que definitivamente no están habilitadas para eso. ¿Y por qué? Porque sencillamente aquí hay algunos actores principales en su momento que tomaron decisiones, pero sin consultarle a los actores fundamentales estos, que son los gendarmes. Los que saben hacer la pega. Y los que saben hacer la pega y los que saben cómo, en caso de alguna emergencia, van a actuar o no. Vale. Fuera Oscar, para graficar más lo que tú señalaste un poco atrás, el costo de las cárceles concesionadas de tener un interno en sus cárceles es alrededor de los 500.000 pesos y pasadito. Cárcel pública bordea menos de los 100.000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de que una persona que está recluida en una cárcel privada, en el fondo, una cárcel, decirlo cronográficamente, privada, gana, o le cuesta más al Estado que alguien que trabaja diariamente, sagradamente, sus 30 días más. O sea, hay que ser claro. No, incluso más, el negocio, si este es un negocio redondo, es por eso que hablemos al tiro. Si la delincuencia a estos concesionarios privados no le interesa que se acabe. Te dije recién, CCP Biobío, digamos, la capacidad total, 1.100. Cuando lleguemos al 1.101, 1.102, 1.103, el Estado tiene que pagarle al concesionario porque se pasó de la capacidad total. Y seguramente más caro tendrá que pagar. Más caro. Entonces es un negocio redondo. O sea, si seamos. Es claro que este es un negocio para el concesionario y para el privado. Por eso me parece que lucrar con un tema social, con el problema que tenemos como sociedad de delincuencia, no es lo más acertado. Uh-huh. Ahora, a lo mejor se podría apreciar feo y de alguna forma, decirlo coloquialmente, en que los gendarmes están diciendo su falencia, pero aquí lo que estamos haciendo es velando. Y la comunidad tiene que tener claro, nosotros lo decimos para velar por la seguridad de la gente que está recluida, que también es más claro todavía, no está porque se haya sacado un premio Nobel y voy a ganar un título universitario, salvo estas 19 personas. Claro, eso. Tiene que cumplir una condena, pero eso no quita que no tenga las condiciones de seguridad para ello. Y con ello también nosotros salvaguardamos la seguridad de la gente que trabaja ahí, que tienen familia detrás. Es el punto de fondo. Oscar decía también las cárceles concesionadas, la estructura. Lo vimos ahora. Todos estos días hemos estado, y de anterioridad, diciendo, denunciando las falencias que tiene esa cárcel Bio Bio o Manzano 2. La autoridad a veces hace oídos sordos, le da una doble lectura. Aquí no hay un ánimo de farandulear con el tema, sino que simplemente estar antes que sucedan los hechos. Lo dijimos antes, pasó lamentablemente de San Miguel. También lo dijimos en su momento, antes del 2003, los dirigentes que están, tengo recuerdos de ellos, se dijo que voy a ocurrir en Concepción y no se escucharon. O sea, no esperemos que nuevamente ocurra algo acá en Concepción para poder reaccionar. Sí. O sea, reaccionar siempre en vez de ser tener una proactivo. Claro. Eso es. Anticiparse a y algo que ustedes hicieron y que parece oídos sordos por ahí no tomaron en cuenta. Más que de solo se enojan, ¿eh? Se enoja cuando uno dice, oye, la autoridad se enoja y dicen, oye, pero uno puede decir esto. Porque es lo que dices tú, quieren funcionar más como una rama militar que justamente como un servicio civil que prestan a la sociedad. Lo acabamos de decir la semana pasada, la falencia que tenía la cárcel del Bio Bio y todavía no hay nota de ello. Pero si la otra denuncia que hicimos en Contraloría, que hay una investigación en curso, es por ejemplo esta reconstrucción de los módulos que se quemaron en la cárcel, reutilizando el material que se quemó. Y de hecho ni siquiera se hizo el estudio técnico dentro de la información que nosotros tenemos respecto a cómo quedó la estructura de hormigón armado de esos módulos. O sea, ante una catástrofe como de San Miguel, y ni Dios lo quiera, hasta un terremoto de similares características como el que tuvimos el 27 de febrero, ¿qué va a pasar material? ¿Qué va a pasar con esa gente, con esos funcionarios que van a estar trabajando? Exacto. Entonces las cosas se hacen parchando, pintando, colocando, yo diría, estuco en alguna parte, y para ser vulgar en ese sentido, pero no soluciones definitivas y de fondo al seguramente tema. No quieren gastar hasta que se llame a licitación para concesionar las cárceles. No, equivocado. ¿Sabes qué? En esta reconstrucción, y eso es lo que a nosotros nos extraña, por eso recurrimos a la Contraloría, son 383 millones de pesos que se destinaron a la reconstrucción de esta cárcel. 383 millones de pesos. ¿Y resulta de qué estamos hablando? Perdón, Oscar, te voy a corregir. Si no me puedo equivocarme, pero si no falla la memoria, son alrededor de casi 600 millones de pesos, no 300. Incluyendo los tres proyectos. Entre más o menos, pero son millones, buena cantidad de millones. A mí me parece que para una cárcel de las dimensiones que tiene la cárcel de Concepción, a ver, no creo que sea tanto dinero, 600 millones de pesos. Se apeló al reciclaje. De todas maneras, y es así. Y no, incluso más, no sé si ustedes escucharon o se dieron cuenta en los medios de comunicación, hicimos la denuncia, la autoridad lo negó. O sea, no, mentira, esto es falso. Sí, hay un ánimo permanente después, de conocer después los temas. Después que ya fue evidente que definitivamente estaban reutilizando material para esta reconstrucción, dicen, no, sí, bueno, en las bases técnicas del contrato, la verdad es que esto estaba. Bueno, así sucede. Primero, rehuyen las denuncias y obviamente después terminan por aceptar que definitivamente teníamos la razón. Muy interesante la palabra de Óscar Ulloa y Germán Ramírez. Germán, funcionario de Gendarmería, ¿cierto? Asociación de Funcionarios Penitenciarios. Agradecemos aceptar esta invitación para tratar este tema que ha estado en la palestra, pero que es solo como un maquillaje, ¿cierto? No se habla de condiciones laborales, de estructura. Y bueno, es bueno estar un poco más informado. De todas maneras, agradecerle a ustedes por la invitación. Un saludo. No lo hice a la ciudad de Talcahuano, a Tomé, que entiendo que se va a escuchar esto, y obviamente estamos a su entera disposición para cualquier cosa. Sí, vamos a seguir el tema, vamos a estar en contacto con ustedes porque la verdad es que es muy importante. Dale, gracias, bueno, con Ariel Oscar y por medio de nosotros, un saludo de navideño para la radio Chegoyen y todo su escuchas, ¿no es cierto? De parte de los gendarmes y obviamente las familias, los funcionarios de gendarmería, funcionarios públicos, todos también. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa musical y ya estamos de vuelta acá. Esto es Resumen Radio. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo. Tan preciso. castiga al que es honrado. Estamos de vuelta luego de esta entrevista a fondo, sistema penitenciario, lo que era el tema de fondo en esta edición de Resumen Radio. Sí, interesante, y a informarse y a seguir el tema, no a esperar que las cosas sucedan y no sorprenderse después porque pasan las cosas. Hay que estar sobre las noticias. Ahora vamos a inaugurar la participación de Ruperto Concha Cosani, que... quien se anunció la semana sí, pasada. Sí, se anunció y no pudo estar. No salió a la cancha. Pero ahora lo tenemos a Ruperto Concha, este importante analista internacional, Javier, y que nos está haciendo el favor de compartir su trabajo con nosotros, exacto. Así que le agradecemos a Ruperto su participación. Vamos entonces al audio de Ruperto Concha en el análisis internacional. Nada de semana navideña, de paz y amor en toda la redondez del mundo. Lo más navideño es puro comercio, y en cuanto a lo demás, vamos viendo. La noticia más importante de esta semana fue la aprobación simultánea en los senados de Moscú y de Washington del nuevo tratado START, de reducción y balance recíproco de los arsenales atómicos, así como de los sistemas de misiles capaces de dispararlos. En Estados Unidos, el tratado con Rusia fue aprobado con más de 2/3 de los votos en el Senado. Esto es visto como parte de la renovación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, supuestamente para iniciar una etapa de amistad y colaboración. La verdad es que nadie tiene muchas esperanzas en aquella incipiente amistad, sobre todo luego de que los documentos destapados por WikiLeaks mostraron que, en los momentos en que el presidente Barack Obama invitaba a su colega ruso Dmitry Medvedev a comer hamburguesas en una fuente de soda de Washington, al mismo tiempo, varios miles de soldados estadounidenses, con apoyo de blindados, misiles y escuadrones de guerra aérea, pasaban a ser desplazados hacia las fronteras rusas en Europa Oriental, formando un círculo amenazante. Poco segura resulta una amistad así, ¿no le parece? Bueno, pero el asunto es aún más complicado. Ocurre que esta semana una dependencia del Congreso de Estados Unidos dio a conocer un inquietante informe sobre el gran proyecto de escudos antimisiles las verdaderas barreras de veloces cohetes Patriot, supuestamente capaces de interceptar y destruir en vuelo a los misiles enemigos. Según el informe, los últimos ensayos de prueba con estos misiles interceptores han resultado un fracaso. No han podido interceptar nada. Y de hecho, en los últimos 15 ensayos realizados con barreras de misiles interceptores, 7 han fracasado totalmente. O sea, en una situación de guerra, un país que lanzara 15 misiles con cabezas atómicas habría logrado pasar con 7 hasta territorio de Estados Unidos. En el caso de Corea del Norte, por ejemplo, que tiene misiles intercontinentales capaces de llevar bombas atómicas, se supone que podría alcanzar a lo menos con 3 bombas atómicas hasta ciudades como San Francisco o Los Ángeles en territorio norteamericano. O sea, al menos por ahora, a Estados Unidos lo que le conviene es la paz y el máximo posible de desarme nuclear. En cuanto a países como Arabia Saudita, Corea del Sur y Japón, que confiaban en la seguridad de quedar protegidos por el escudo de cohetes antimisiles, bueno, el informe del Senado de Washington es más que una mala noticia. Es una noticia catastrófica. Otras novedades militares de Estados Unidos son el descubrimiento de la pérdida y la malversación de miles de millones de dólares de los recursos enviados a Afganistán. Dinero, medicinas, armamento, máquinas e implementos de todas clases han sido robados, vendidos o simplemente desaparecidos. Se teme que una parte importante de todo ese dinero y todos esos materiales en realidad han ido a parar a manos de la resistencia de los talibanes. Siempre en el campo militar, la situación entre las dos Coreas parece haberse tranquilizado de veras. Estados Unidos definitivamente decidió no participar en las provocativas maniobras militares en la frontera de Corea del Norte, y Corea del Sur tuvo muy buen cuidado de que ningún disparo de sus propios ejercicios militares fuera a caer en el agua en la parte de Corea del Norte. En realidad, la intervención de China y Rusia puso fin al supuesto peligro de guerra, y los aspavientos de Corea del Sur más bien parecen esas muestras de ferocidad que hacen los chimpancés cuando se golpean el pecho, muestran los dientes, lanzan gritos y patean el suelo. Una demostración que en realidad está enfocada al electorado surcoreano que había acusado a su gobierno de ser cobarde y pasivo ante Corea del Norte. Otro gran centro noticioso ha sido el apoyo político amplio que América Latina le estaba brindando al pueblo palestino. Hasta ahora, Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia ya reconocieron oficialmente al Estado palestino en sus territorios y fronteras existentes antes de la guerra de 1967, es decir, antes de que Israel ocupara la mayor parte de la zona junto al río Jordán y la franja de Gaza. Además, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay anunciaron su intención de reconocer al Estado palestino en los próximos días. La decisión prácticamente simultánea de las naciones sudamericanas han resultado una muestra impresionante de la capacidad de movilización conjunta. Con esa capacidad, Sudamérica está demostrando que en conjunto constituye una potencia pequeña pero decisiva en el concierto político mundial. Igualmente, la nueva independencia latinoamericana quedó en evidencia en el enfrentamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos por el rechazo venezolano a aceptar al funcionario Larry Palmer como embajador de Estados Unidos en Caracas. El rechazo venezolano se basa en declaraciones hostiles e irrespetuosas del diplomático contra el gobierno de Venezuela. Estados Unidos no ha aceptado que Venezuela no lo acepte, y eventualmente las embajadas de Washington y Caracas podrán quedar reducidas a simple calidad de consulados sin embajador. Obviamente es un paso más de retirada de Estados Unidos ante la creciente prestancia de las naciones latinoamericanas. Finalmente, entre las noticias más relevantes de esta semana, se cuenta la agitación generalizada de las juventudes del mundo occidental enfrentando leyes y reglamentos que los gobiernos están imponiendo sobre la educación y los derechos estudiantiles. En Italia, intensas protestas han movilizado a cerca de 1 millón de estudiantes, principalmente en Roma, Turín y Milán. Las manifestaciones inicialmente fueron tranquilas, pero la intervención policial se tradujo en un aumento cada vez mayor de la violencia. En su tercer día de presencia en las calles, los estudiantes están aplicando tácticas para dispersar y desorientar a la policía, y con ello han logrado virtualmente paralizar durante horas las más importantes vías de acceso y de transporte. En Grecia y España, y asimismo en Inglaterra y Escocia, también se están produciendo intensas movilizaciones, pese al mal tiempo. Las causas de las protestas son principalmente la reducción de presupuestos para la educación, el alza de los costos de la enseñanza, la disminución de prestaciones sociales a los estudiantes de bajos recursos y, principalmente en Italia, la reforma educacional que reduce la enseñanza de historia, de filosofía y de economía política en la enseñanza media. Es decir, los muchachos tienen claro que sin esas disciplinas humanistas se debilita la democracia y la participación real de los jóvenes en la política real de la nación. Dirigentes estudiantiles británicos, entre los cuales se cuentan liberales demócratas de la coalición oficialista, afirmaron el viernes que el Estado debe invertir en educación y formación de juventudes con la misma fuerza con que invierte en armamento y en obras públicas, porque los jóvenes debidamente formados y afianzados son los constructores del país en un plazo muy corto, y que hacer una educación deficiente es bastante peor que hacer carreteras deficientes o puentes que puedan derrumbarse. La rebelión de los jóvenes siempre alcanza un tono especial de dramatismo. Hasta la próxima semana, amigos. Miles de demandas, cero soluciones. En esta edición de resumen, el informativo de la región de Concepción. Cierre de empleos del Cuerpo Militar del Trabajo. El comienzo del fin. 27 de noviembre. Una marcha y miles de demandas. Pesca industrial. Criminales en el timón. Y entrevista a dirigentes de trabajadores públicos. Hay que recuperar la dignidad de los trabajadores. Resumen informativo de la región de Concepción. Edición número 20. Exíjalo y adquiéralo en su kiosco. Bueno, se nos ha pasado rápidamente el tiempo, eso que se suele decir siempre en la radio, pero es verdad, en este caso es cierto. Recordarles simplemente que tenemos un correo de contactos para que ustedes nos hagan llegar comentarios, cosas que quieran que se toquen en el programa de radio y en la web. Sugerencias, reclamos. Exacto, es prensa@resumen.cl. Exacto. Y bueno, visítenos en la web también. Todos los días se renueva el sitio www.resumen.cl. En ese sitio ustedes encontrarán la información diaria de lo acontecer de la región, internacional y nacional también. Así es que visítenos y pueden hacer sus comentarios ahí también. Atento a las repeticiones también del programa en la programación de Radio Chegoyen, días viernes y sábado. Viernes por la tarde, el sábado en la mañana. Sí, Radio Chegoyen 107.3, no se lo olviden, del Dial FM. Aquí nos pueden volver a escuchar. Y nos reencontramos también en un en una nueva edición el próximo jueves a las 12 del día. Víspera de fin de año, de año nuevo, medios carreteados, pero yo creo que igual vamos a poder hacer el programa, no creo que sea problema. Para cerrar, simplemente decir que hoy día estuvimos analizando el sistema carcelario chileno, el sistema penitenciario. Tuvimos dos invitados de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Ulloa y Germán Ramírez, quienes nos hicieron el lado B de la noticia. El lado B de la noticia, exacto. ¿Cómo trabaja Gendarmería? Las el día a día. Que tiene, y las deficiencias del sistema penitenciario, por eso es que pasa. Claro, y pasa lo que pasa, ¿no? Tenemos las desgracias que ya hemos conocido por lo que no se tratan en la noticia. Por la crónica roja de los medios. Claro. Así que, Javier, ¿algo más que decir? Nada, despedirnos, dar las gracias a este espacio y que tenga muy buen fin de semana. Exacto. Hasta luego. Somos Radio Echegoyen, su emisora con responsabilidad social. En lo más alto del dial escuchas Radio Echegoyen. Soy Adolfo Millabur, mapuche lapquenche y alcalde de Tirúa. A puerta del Bicentenario, en Chile aún no existen reconocimiento y espacio de participación real de los pueblos originarios. Para avanzar a un Estado democrático, es necesario un parlamento autónomo indígena, modificar las leyes sectoriales que afecten a nuestro territorio, participación en los gobiernos locales y regionales y en el parlamento nacional. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política por un bicentenario sin exclusión. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl